beso, mamacita, contigo soy tentón. Mi mamá me tenía bien, chiquión. Contigo, mamacita, soy re de querendón. Mi mamá me daba mamilita. Y tú, mamacita, me vas a dar. Mamacita, contigo soy tentón. Mi mamá me tenía bien, chiquión. Contigo, mamacita, soy re de querendón. Mi mamá me daba mamilita. Y tu mamacita me vas a dar. Mi boquita, pero ella solo es mi mamá, y tú eres mi mamacita. Mi mamá besa mis mejillas, y tú besas mi boquita, pero ella solo es mi mamá, y tú eres mi mamacita.